qué es lo que le pasa a esta bendita sociedad. Ahora un breve mensaje para ti que me escuchas. Amor es amor, contra todos ellos luchan. Tú no eres diferente porque alguien te lo diga. Todos somos iguales, ándale y vive tu vida y no te escondas. Y es que a veces alguien no entiende razón. Es tu vida, no la de ellos, no des ni una explicación. Sé que te resultará incómoda la situación, pero piensa en esas cosas buenas de tu relación. La homofobia a favor de la libertad. Todos tenemos derecho, que se note esta igualdad. Aquí no importan los heteros ni los homosexuales. La homofobia enfermedad, nosotros amor de verdad. Love contra la homofobia a favor de la libertad. Todos tenemos derecho, que se note esta igualdad. Aquí no importan los heteros ni los homosexuales. La homofobia enfermedad, nosotros amor de verdad. Es momento de levantar la bandera y no callarse. Te lo digo, las cosas mejorarán al afrontarse. Sé que no será fácil, pero no debes dejarte. Que personas crueles de un amor sincero ellas intenten separarte, porque no tienen derecho de privatizarte, amar mucho menos de quitarte a quien sea tu otra mitad. Anda, levanta la cara, ve y ponles en su lugar. Demuéstrale que lo de ustedes sí es un amor de verdad. Que la homosexualidad no hace daño a nadie más. Sin embargo, la homofobia esta sí es una enfermedad. Demuéstrale mil cosas y al ver la realidad, porque de una forma u otra ya lo tienen que aceptar. Y no pierdas el camino, levántate y no te rindas. No niegues a tus ojos esa luz que el sol te brinda. Si no les gusta verte, que miren para otro lado. Demuestra lo que eres y mantén tu frente en alto. La homofobia a favor de la libertad. Todos tenemos derecho, que se note esa igualdad. Aquí no importan los heteros ni los homosexuales. La homofobia enfermedad, nosotros amor de verdad. Love contra la homofobia a favor de la libertad. Todos tenemos derecho, que se note esa igualdad. Aquí no importan los heteros ni los homosexuales. La homofobia enfermedad, nosotros amor de verdad. Sí, porque desgraciadamente vivimos en una sociedad en la que para algunas personas el significado de la palabra homosexual. Amigos y amigas, para nosotros es importante conocer su opinión, así que no se olviden de participar a través de nuestras redes sociales. En Facebook, nuestra fanpage es Radio Púrpura, y en Twitter, @radiopúrpura_es. Amigos y amigas, en 1997 la homosexualidad se despenalizó en Ecuador, y un año después, la Constitución amparó la no discriminación por orientación sexual. Este principio se reafirmó en la Carta Magna del 2008, apegándose más al derecho internacional. Además, la Constitución de 2008 reconoció otras realidades. Por ejemplo, en el artículo 11, numeral 2, se consagra explícitamente la no discriminación por identidad de género. Inclusive, desde el 2009, el Código Penal sanciona los delitos de odio por orientación o identidad sexual. Así es, Vero, amigos y amigas, la Constitución ecuatoriana garantiza y reconoce los derechos fundamentales inherentes a la dignidad de las personas humanas y establece garantías para defenderlos. Los derechos garantizados en la Carta Magna son coherentes con los instrumentos internacionales de derechos humanos. Abre un abanico de posibilidades, no solo para revertir la marginalidad de la población LGBTI, sino además para su incorporación en la construcción de una nueva forma de convivencia. Amigos y amigos, para dialogar sobre este tema, damos paso a nuestro segmento La Tertulia. Una taza de café, una buena conversación con los expertos. La Tertulia, somos lo que quieres oír. En esta mañana tenemos el gusto de que nuestra invitada Daría Castro La Maraca, travesti que estudió comunicación en la Universidad Central del Ecuador, es marica y transfeminista. La esperamos dentro de unos instantes. También nos acompaña en estudios Alejandro Baño, defensor de derechos humanos, miembro del equipo jurídico de la Fundación Regional de Derechos Humanos, miembro de la Clínica de Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad San Francisco de Quito. Ha participado en procesos de educación popular con jóvenes y autoridades indígenas. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, buenos días. Finalmente, para ampliar el tema de esta mañana, nos acompaña en cabina Carolina. Ella fue parte del colectivo Cocinelli en el año 92. También es activista por los derechos de las trabajadoras sexuales trans. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. En Ecuador, los derechos a la igualdad y a la no discriminación, si bien han sido recogidos tanto por el derecho interno como por el derecho internacional de los derechos humanos, su efectivo cumplimiento no se materializa en la práctica, lo cual se refleja de múltiples formas. Carolina, nos gustaría que nos contextualices cuál es la situación de la población trans actualmente. Actualmente, sinceramente, no ha avanzado mucho. Para lo que era antes, no se deja ver la agresión, pero llega la noche y te cae la policía, la homofobia. Igual es, pero ya no es tanto. Y la policía sigue agrediéndote, no te dice prácticamente como antes que te decía las malas palabras, pero te trata de que si yo soy una mujer trans, me siento trans, siento que soy mujer, tengo senos, tengo, me trate como tal, ¿no? Es un género que yo llevo, entonces no, lo primero que dicen, fuera de aquí, tal y tal y tal. Entonces, no respeta mi derecho de género, no respeta mi espacio público al caminar. Enseguida, si paso por la FOS, saliendo de la discoteca, lo primero es que el RUM, peor que un ladrón, lo tienen a uno ahí, para allá y para acá. Entonces, no, para mí sigue igual, lo que hay que seguir luchando. ¿Cree que tal vez la población trans en este caso es la más vulnerada debido a la estética de su cuerpo? Sí. ¿Por qué? Porque somos muy exhibicionistas. No nos gusta la vestimenta chiquito, pantalones apretados. Nos gusta enseñar y mostrar. Como soy activista de trabajo sexual, también, entonces admito que también hay que enseñar, como nosotros decimos, enseñar un poquito la fruta. O a veces provocar, o a veces saberla provocativamente. Entonces, a veces la gente mira que eso es algo malo. Pero para nosotros es una libertad de expresión, una libertad estética, una libertad de sentirnos bien con nosotras mismas. Eso es. Entonces, y la mayoría no acepta eso y les da temor de lo que hay en la vida y lo que hay en la sociedad, le da miedo. Entonces ya tienen que abrir los ojos, estamos esperando el siglo XXII. ¿Por qué cree entonces que los derechos que tienen ustedes, los derechos humanos, no se han materializado en la práctica? Totalmente. Dicen que sí, pero hay cosas que sí, cosas que no. ¿Por qué? Porque tú vas a un hospital y te ven que eres trans, ahí quedas, solo te tocan y paracetamol. Ese es el primer derecho que uno tiene que tener como persona y el derecho de nosotras, de la salud. Pero no es así. Todo es una pantalla, discúlpenme la mala impresión, del Estado. Dicen que no, que el derecho es así, que el derecho se está cumpliendo, que de esto, acabar con esto, acabar con la otra, mentira. Uno va a la realidad y es otra cosa. Los mismos doctores a uno la ven como fantasma. Si te cogen así, te tocan y ya. Entonces no es así. Entonces no están capacitados tampoco los doctores para una trans, para la feminidad trans. Entonces el Estado, desde la parte del Estado, se podría decir que viene toda esta discriminación. Sí. La discriminación viene de parte del Estado, así como fue en el Estado de Férez Cordero. Era una discriminación tenaz. Ahora no es tanto, como te digo, pero antes era peor. Ahora lo que viene nomás es, está el derecho, pero no lo ejercen el derecho para nosotros. Hay siempre tapujo, siempre tapujo. Entonces no nos dan esa libertad, no nos dan ese escape para seguir el derecho. Entonces uno ya está constante peleando ese derecho. Entonces por eso es que digo que no. Sí se ha dado, pero ha seguido para atrás muchas cosas. Eso, entonces, para mí sigue igual, pero mágicamente tapada, nada más, como un velo. Pese a que existen marcos legales en el país, los cuales propician la igualdad y la no inclusión, y que incluso sancionan penalmente las conductas segregacionistas que produzcan daños, lesiones o obstaculice el derecho a la, de la población sexo diversa, es necesario admitir que el discrimen no es algo que se haya erradicado en el país. Es más, el discrimen suele darse aún de parte no solo de la población civil, sino de los mismos funcionarios políticos. Alejandro, ¿cómo son sancionados estos actos discriminatorios y por qué las instituciones públicas también de una u otra manera promueven esta discriminación? Como bien decías, el artículo 177 del Código Orgánico Integral Penal ya tipificó los actos de odio y sin embargo vemos en la sociedad una idea tendiente al discrimen, una idea tendiente a alejar a la persona trans por su condición y por tratar de establecer su libertad de género, diría yo. Sin embargo, las políticas públicas también es un elemento que ahonda muchísimo más la problemática, porque no hay un eje transversal de igualdad y no discriminación en temas de políticas públicas. El Estado ecuatoriano, a pesar de que ha tratado de legislar en pro de los derechos humanos, en pro de la igualdad y no discriminación, ha implementado políticas públicas bastante deficientes en cuanto a la protección de LGBT, en cuanto a tratamientos especializados para grupos vulnerables, porque lastimosamente, y eso es un tema muy importante que tocar también, la Constitución no establece a los LGBT, mucho menos a los trans, como grupos de atención prioritaria. Sin embargo, no se debe desconocer que son grupos vulnerables, sí, históricamente vulnerados, y que necesitan una protección especial. He ahí la importancia desde que el Estado ponga la piedra angular para empezar a desarrollar políticas públicas. Desde el gobierno debería venir la iniciativa del no discrimen y no se la ha logrado. Pero aparentemente la Constitución de la República del 2008 garantiza los derechos para todos y todas, sin discriminación incluso de género. Por supuesto, a pesar de que la Constitución establece algo bastante utópico, que es una sociedad totalmente libre del discrimen, vemos que es el mismo Estado el vulnerador de derechos, como sistemáticamente sucedió en la historia, pero en la actualidad todavía se sigue viendo en tanto y en cuanto no hay una política pública firme de poder proteger los derechos de las personas LGBT y con mucha más atención las personas transexuales. ¿Cuáles son las sanciones entonces para aquellas personas que discriminan? No sé, algún tiempo de prisión preventiva, alguna sanción económica, ¿cuáles son las sanciones? Dependerá del tipo de acto. Si es que la persona es un funcionario público, estará sujeto a la Ley Orgánica de Servidores Públicos, donde se establecerán sanciones administrativas. Si es que, por ejemplo, es con mucho más atención un agente administrador de justicia o un agente policial, por ejemplo, estará sancionado o acoplado al COESCOP, que es el Código Orgánico de Seguridad Pública que ahora está manejándose. Pero en el caso de que fuese muchísimo más fuerte, el artículo 177 del Código Orgánico Integral Penal sanciona con penas de 1 a 3 años los actos de odio. De ahí dependerá, pues, también de la sociedad y de las personas vulneradas, de las víctimas, que no se queden calladas, que traten de denunciar estos actos para que se vayan frenando y la situación actual que viven las personas transexuales vaya mejorando y no vaya generando detrimento conforme pasa el tiempo. ¿Por qué las personas transgéneros, cuando son agredidas, o las personas LGBTI, no denuncian estos casos? ¿Cuál es el principal problema? Todo parte desde un sistema de atención integral de la Fiscalía que no está capacitado para atender una persona con características diferentes a las que generalmente reciben. Si bien es cierto, las personas trans exigen una igualdad de derechos, pero el Estado también debe darse cuenta que es un grupo vulnerable y debe dar una atención especializada, una atención prioritaria, una atención que sea realmente eficaz, cosa que realmente no sucede. Entonces, el problema principal radica desde el primer momento en que un funcionario público empieza a hablar con una víctima, a tratar de tener delineamientos de enfoque de género frente a una situación penal, que si bien es cierto puede constituirse en un delito, tratan de evadir la situación de abrir un procedimiento penal contra una agresión contra una persona trans. Okay. En Ecuador los casos de maltrato a la población LGBTI se mantienen como una constante, evidenciando la necesidad de emitir políticas para la no discriminación por orientación sexual o identidad de género. Carolina, ¿cuáles crees que son las falencias del Estado ecuatoriano? Porque es evidente que las políticas públicas no han logrado disminuir los índices de discriminación en el país. En primer lugar, para nada. O sea, han logrado un poquito así porque ya no nos tratan así, ya, que te cogían en media calle en pleno día y chua, para Ecuador, hombre, te dejaban botadas sin ropa y sin nada, te tiraban gas y te maltrataban y te tiraban gas, donde además tenía hueco y todo. ¿Ha mejorado en esa parte? Sí, un poquito. Pero como dije antes, llega la noche, es una cacería de bruja. Lamentablemente es así. ¿Cuáles son las falencias entonces del Estado ecuatoriano? Que no hay ese esfuerzo de que se cumpla política pública y el derecho a la igualdad. el derecho de poder uno estar estéticamente libre, poder caminar y poderte meter a cualquier lado. ¿Hace falta entonces políticas públicas? Para que se cumpla, claro que sí. De acuerdo a un informe realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2015, las manifestaciones de violencia contra las personas LGBTI están basadas en el deseo del perpetrador de castigar dichas identidades, expresiones, comportamientos u cuerpos diferentes de las normas y roles de géneros tradicionales, o que son contrarias al sistema binario hombre-mujer. En este caso, la violencia, discriminación, criminalización y asesinato que enfrentan las personas trans, sobre todo mujeres trans, nos pone a pensar hasta qué punto el rechazo y la estigmatización pueden ser generadoras de crímenes de odio. Daría, bienvenida. ¿Qué debe hacer el Estado y la sociedad para combatir y eliminar estos actos transfóbicos, homofóbicos y lesbofóbicos? Hola amigas, hola amigos que están escuchando Radio Púrpura. Es muy interesante reconocer los espacios que se gestan desde la comunicación, desde una comunicación con unos sentidos y unas perspectivas específicas, que es la defensa de derechos humanos, de las mujeres, de las personas LGBTI, y es muy interesante ver cómo en cabina podemos estar más personas trans discutiendo y hablando sobre lo que nos pasa a nosotras. Veíamos hasta el día de hoy que recogíamos las noticias sobre la marcha, y un medio de comunicación la recogió como grupos LGBTI decidieron hacer una marcha contra el Estado por los delitos del 80. Y ese titular para nada resume las especificidades de la persecución policial y de la represión que hubo desde la dictadura, desde el Estado, en más de 4 décadas. Por lo tanto, aquí el ejercicio de pensar qué debería hacer el Estado pasa por reconocer uno. Tiene que reconocer a estos grupos no solo como de atención prioritaria, tiene que reconocerlos como ciudadanía y no ciudadanía de segunda clase. Y eso pasa porque la política pública en este momento tiene un fin asistencialista y no reconoce las particularidades de nuestras vidas. ¿A qué nos referimos con el fin asistencialista? Pues pareciera que cuando las personas LGBTI, en específico las personas trans, salimos a protestar, nos movilizamos porque necesitamos que nuestros derechos se cumplan en igualdad de condiciones, pareciera que estamos pidiendo que por favor nos ayuden a... Cuando debería ser un derecho. Cuando debería ser un derecho que nosotras simplemente deberíamos observar en uno que otro caso que no se cumple. Entonces, en temas de acceso a la salud, en temas de ciudadanía, las compañeras desde el año 2013 al 2015 decidieron organizarse porque no era suficiente con que en el año 2008 la Constitución reconociera el principio de igualdad y no discriminación. Es que era necesario que se haga práctico en la cédula de identidad, que estén ahí los datos públicos y que los privados se reserven. Actualmente en el país, las personas trans que han decidido hacer su cambio de género, lo que tienen es una cédula, una doble cédula. Tienen una cédula como si tuviera ahí un logotipo enorme diciendo eres trans. Y en temas de acceso a salud, educación y trabajo, lo que vemos es que la discriminación ha llegado a más. 7 de cada 10 personas sufren discriminación en espacios privados como sus familias y en los espacios públicos. Pero estos datos ya son viejos. Este fue el último estudio de condiciones de la vida de personas LGBTI, que fue elaborado en el año 2011 hasta el 2013. Ese es su periodo de vigencia. Son 6 años en los que no tenemos información actualizada. Y esa encuesta fue un estudio, no fue una encuesta representativa. Entonces, el Estado tiene muchísimas cosas que hacer. Levantar la información. ¿Por qué crees que el Estado no levanta la información sobre la población LGBTI? A mí me gusta pensar en términos regionales. Hay una avanzada de derechas, de fascismo, de fundamentalismos, que se han tapado con un espíritu religioso. Aquí lo que nosotras vemos desde el año 2017 es la manifestación pública de una política de cómo se tiene que tratar a las personas LGBTI y los derechos de las mujeres. Así que no nos sorprende que cada vez vamos viendo cómo siguen pasando las cosas, y próximamente habrán elecciones en un par de años, y sabemos que el candidato principal es un representante de estos espacios de derecha, de fascismo. La gente cree que es como un poco exagerado hablar de esto, pero pensemos que hace 2 días en un estado de Alabama, en Estados Unidos como federado, se retrocedió y se impuso una pena de 100 años para el médico que decida acceder a practicar un aborto. Eso en la realidad nos está pasando a nosotras cuando las compañeras trans, trabajadoras sexuales de la Mariscal, son perseguidas después de pedir ayuda a la policía porque tuvieron un altercado con clientes. Ellas fueron las perseguidas, a las que les echaron bombas y a las que les hicieron corretear y dándoles agresiones físicas. No hemos cambiado tanto el panorama de 1990. Lo que ha pasado es que los modos se han transformado y las violencias son otras. A mí me preocupa cuando mis compañeros transmasculinos me dicen, Daría, nosotras en este momento estamos luchando y exigiendo que las hormonas que utilizamos para hacer nuestras transiciones se mantengan a la venta. No puede ser posible que no tengamos acceso. Cuando Lorena Bonita de la Fundación de Padres y Madres de Familia que acompañan a niñas trans me dicen, en poco tiempo mi hija, que es una niña trans, va a ingresar a un proceso de transición y necesita sus bloqueadores, que son unas hormonas que hasta hace poco el Estado las compraba y ahora misteriosamente no ha dado respuestas, simplemente los bloqueadores no existen. Entonces pareciera que ya no solo nos desaparecen, ya no solo las agresiones físicas, pero hay unas formas institucionales, estatales y sistemáticas. Las invisibilizan. Exactamente. Ese, ahí está el meollo del asunto. El Estado tiene que volver a reconocer que las personas LGBTI no solo y además somos un grupo de atención prioritaria por las desigualdades en las que vivimos, pero además tiene que darnos un valor de agencia. Somos nosotras las que todo el tiempo le estamos diciendo qué tiene que hacer y no toman las acciones ni emergentes, ni rápidas, ni efectivas para solventar nuestra problemática. A mí me discuto un montón cuando hablan de nuestra población como una minoría. Pues no es cierto, porque nuestra población está aliada a un grupo enorme de personas, que es la mitad de la población, que son las mujeres, y en algunos puntos compartimos la lucha. Carolina nos comentaba hace un momento que si bien es cierto el índice de discriminación hacia la población trans y en sí hacia la comunidad LGBTI ha disminuido, pero ¿por qué no desde un apartado jurídico se empiezan a ejecutar políticas públicas que ampare a la comunidad LGBTI? Lastimosamente en el Ecuador, a pesar de que tengamos elementos jurídicos para poder exigir, dependemos de una voluntad política. Mientras el Estado central y el gobierno no tome la iniciativa de proteger a los ciudadanos por igualdad o con la atención prioritaria que merecen, no vamos a tener una situación favorable para los trans, para los LGBTI. Pero más allá de eso, también es importante dar paso a que sea la misma sociedad la que trate de impulsar este tipo de procesos, y en el caso de que no dé el Estado resultado, es ahí que empiezan a organizarse la situación de los colectivos para tratar de dar respuestas al Estado en cuanto a las carencias que él mismo tiene. ¿Cómo nosotros podríamos como sociedad ayudar a las personas LGBTI para que se deje atrás estas actos homofóbicos, lesfóbicos, transfóbicos? Porque aún vemos que existe una resistencia por parte de la población. Realmente existe una resistencia bastante notoria y lo hemos notado a través de recoger ciertas noticias y los comentarios que exponen en ciertas noticias de discriminación, todavía aún estando ya en esta en una sociedad supuestamente más inclusiva. En principio diría yo, y lo conocerá de muchísima más a profundidad, diría, es un tema comunicacional. Quizá desde las redes sociales, de los medios de comunicación, ahora tendemos a que sea un elemento de poder y de reivindicación, un tema muchísimo más a profundidad en cuanto a inclusión, a tratar de nosotros como personas incluir estos temas en nuestros diálogos generales, tratar de imponer, quizá compartir más que imponer en nuestras redes sociales, un tema de respeto hacia los derechos humanos, que los medios de comunicación se empoderen también del tema de reivindicación y traten de cubrir también estos temas, traten los abogados, los estudios jurídicos en cuanto su ámbito de trabajo también hagan casos pro bono en beneficio de los grupos de atención prioritaria como lo son las personas trans. Daría, ¿crees entonces que lo que nos comentaba Alejandro, que los medios de comunicación son un mecanismo entonces para fomentar la discriminación hacia la población? Si los medios de comunicación reproducen las formas habituales en las que nos ven, nos tratan y nos nombran a las personas de la comunidad LGBTI y a las mujeres, se convierten en unas herramientas para incrementar el odio. A mí no me gusta hablar, el día de ayer se celebra a nivel internacional el Día de Lucha contra las LGBTI-fobias. Pero yo insisto en que no es que nos tienen miedo. Tal vez a una araña, a usted que está en casita, le tiene miedo y tiene aracnofobia. Y usted se aleja y no la quiere ver. Bueno, a las personas trans específicamente, no es que no nos quieren ver, es que nos odian. Y ese odio se manifiesta cuando nos llevan a clínicas de deshomosexualización, cuando se hacen de la vista ciega cuando le suceden violaciones graves a nuestros derechos humanos. Entonces, yo creo que aquí es un trabajo sí mancomunado, pero también hay unas especificidades. Las personas que no viven nuestras condiciones materiales de vida no pueden ser quienes elaboren la política pública. Entonces, si no hay personas trans, hombres gays, mujeres lesbianas, personas bisexuales que están elaborando política pública que habla desde sus propias necesidades, lo que va a pasar es que sigue habiendo este sentido asistencialista. Vamos a ayudarles a algo. En realidad, el trabajo tiene que ser elaborado de forma conjunta. A mí me parece también que es importante reconocer. No sé, y muchas nos discutimos si lo que queremos es la tolerancia, el respeto, la inclusión de la diversidad. Yo siento que cada vez más las personas del LGBTI buscamos espacios no de tolerancia, no de respeto ni de aceptación. Espacios donde se reconozca nuestro poder de agencia, o sea, la necesidad que tenemos de vivir tranquilamente. Y eso no pasa porque tú aceptes en tu casita, porque tú tengas un amiguito, el que te cuente, el que no sé qué. No pasa por eso. Pasa por reconocer cómo son nuestras condiciones de vida. Es una forma de validar nuestra existencia. Es así como debería ser. Y también a mí me parece que hay un trabajo estatal que, si bien se realiza de una forma no mancomunada, ahí hay unos diálogos que no se están dando entre la sociedad civil, las organizaciones del LGBTI, para tener propuestas concretas emergentes. Entonces, yo invito a pensar, si los compañeros transmasculinos ya han dicho que necesitan que se vuelvan a comprar las hormonas para que mantengan su transición, no encuentro ahí dónde está el límite para hacer una acción emergente rápida. Si las compañeras Cochinelli han regresado después de 22 años con nuevas compañeras juntándose a exigir que se reconozca reparación integral porque ellas son víctimas del Estado, tampoco es tan difícil lo que tienen que hacer. Ahí hay una voluntad política que no se está ejecutando. Y así pienso también en las niñas trans, pienso en las mujeres lesbianas, que son la población que más está siendo encerrada en las clínicas de deshomosexualización. Más o menos son 300 las clínicas que funcionan en todo el país en este momento. Hay que cerrarlas. Las acciones son inmediatas en realidad. Aquí falta voluntad política. Gracias, Daría. Amigos y amigas, es tiempo de hacer un paréntesis. No se desconecten de nuestro programa. Después de una pequeña pausa informativa, regresamos con más porque de Radio cada Púrpura. Cada quien tiene su mundo. El nuestro es Púrpura. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La percepción de las formas. Exposición que recoge 30 obras de acrílico del artista lojano Fernando Aguirre. Le esperamos para que descubra la inclinación del artista hacia el pop art, la combinación perfecta entre las ideas y la naturaleza. Visite La Percepción de las Formas de martes a sábado, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. En la Sala Víctor Midero de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La muestra permanecerá abierta hasta el 30 de mayo. La entrada es libre. Le esperamos. Pinceladas sueltas cargadas de mucha energía en la exposición Alaridos de un transeúnte taciturno del artista lojano Estuardo Figueroa Castillo. La muestra plantea una interrogante: ¿sobreviviré? La respuesta usted la tiene luego de recorrer por los 30 lienzos de óleo, acrílico y mixto. La exposición permanecerá abierta hasta el 25 de mayo en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Visítela de martes a sábado de 8 y media de la mañana a 5 de la tarde. La entrada es libre. Alaridos de un transeúnte taciturno. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya. Amigas y amigas, estamos de regreso con ustedes, somos Radio Púrpura y aquí estamos todos los sábados de 9 a 10 de la mañana. En esta mañana estamos conversando sobre la situación de las personas trans y la vulneración de sus derechos por parte del Estado ecuatoriano junto a Daría, Carolina y Alejandro Baño. No se olviden, amigos y amigas, que pueden participar a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Radio Púrpura y en Twitter como Radio Púrpura-EC. Antes de continuar con el diálogo junto a nuestros y nuestras invitadas, ¿qué les parece si escuchamos el insumo que nos preparó nuestro compañero Cristian Luna? Adelante, Cris, te escuchamos. Buenos días, amigos y amigas de Radio Púrpura. En esta mañana salimos a conversar con la ciudadanía para conocer cuál es su opinión sobre la vulneración de los derechos de las personas trans. Estas fueron sus opiniones. Bueno, en realidad se nota que formalmente ya hay cierto reconocimiento ahora de los derechos, pero es más en la formalidad y en los hechos todavía hay mucha vulneración de derechos, hay discriminación. Entonces muy muy importante que haya manifestación pública, de que se reivindican esos derechos en toda la sociedad. Porque notamos que por más que hubo un progreso es todavía muy mínimo y hasta en ciertos países también notamos que hay un cierto regreso y es muy importante de afirmar los derechos y de seguir reivindicándolos. Bueno, a partir de la despenalización de la homosexualidad, nosotros desde el Consejo Nacional de Igualdad, somos representantes del Consejo Nacional de Igualdad, estamos trabajando porque se respeten sus derechos. Y la violación es constante, ¿no? Son atropellos por parte de la fuerza pública a estas personas en todo momento, en todos los ámbitos. No podemos decir solamente en este, sino es en todos los ámbitos. Y nosotros, pues, desde el Consejo Nacional de Igualdad estamos trabajando justamente porque se respeten sus derechos. Bueno, el principal es el de la discriminación, ¿no? Es como a partir de eso se vulneran todos los derechos, el derecho a educación, a salud, a un hábitat o vivienda sana, a la participación. Y más bien con las pocas acciones y los avances que se ha tenido a partir de la despenalización se está buscando que se garanticen esos derechos que hasta ahora se siguen vulnerando. Yo creo que el principal derecho que se vulnera a las compañeras es el tema de la vida. No hay una legitimidad de su existencia, no hay una legitimidad de sus cuerpos, no hay una legitimidad de la vida hacia ellas. Por lo tanto, creo que el principal derecho, porque sin ese no existe ningún otro, es el no tener el derecho a una vida, a la vida y a la vida digna, ¿no? Entonces las asesinan, son compañeras que han sido irrespetadas de todas las maneras, pero además de eso son asesinadas, son olvidadas, son metidas en, igual que muchas de nosotras las mujeres, en sacos, en saquillos y si no abandonadas en la calle. Yo creo que es un crimen mucho más exacerbado de violencia hacia ellas, pero además también creo que la tortura es una de las principales formas de violencia hacia ellas. Yo creo que el tema de los derechos de las personas trans es un asunto que implica el reconocimiento de su existencia y de su vida, de su diferencia por razones de su identidad de género. Y el principal derecho que el Estado ha violentado durante todos estos últimos 20 años ha sido el derecho a reconocer que un cuerpo diferente, distinto, que no encaja dentro de ciertas normas sobre lo que significa ser hombre o mujer, ha sido eso, el no reconocer esa diferencia identitaria, y por eso se las asesina, por eso se las mata. Por eso las personas trans han sido el principal blanco y víctimas de una violencia que ha sido sistemática y que ha habido una omisión, ha habido un silencio, porque desde que la homosexualidad era un delito posterior, aunque se despenalizó la homosexualidad, se siguió asesinando, se siguió matando a las personas trans. Y eso obviamente vulnera todos los demás derechos, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, porque la discriminación básicamente es un problema de fondo, estructural, y que hace que las personas trans no puedan tener vidas dignas. Informó para Radio Púrpura, Cristian Luna. En Ecuador, las personas LGBT, en particular las personas trans, son sistemáticamente discriminadas por todas las instituciones y ámbitos de la sociedad. Tienen obstaculizado el acceso a la salud, la educación, el trabajo y a la formación de una familia legalmente constituida, entre otras cuestiones. Amigos y amigas, para continuar con el diálogo, damos paso a nuestro segmento La Tertulia. Una taza de café. Una buena conversación con los expertos. La Tertulia. Somos lo que quieres oír. Desde la Constitución del 2008 existe en el Ecuador un marco jurídico amplio para garantizar los derechos a la igualdad, libertad y vida digna de la población LGBTI. Sin embargo, no basta con tener un marco legal inclusivo. Es imperativo, además, que los funcionarios públicos y operadores de justicia apliquen en la práctica estas normas para garantizar una verdadera igualdad, para erradicar el sistema de discrimen. Daría, ¿crees que el Estado, en tanto poder que tienen, es quien ha confeccionado todo lo que implica la negación del otro en tanto de ser no normal con los canones binarios de hombre y mujer? Bueno, Berito, gracias por esa pregunta que está larguísima y llena de muchos contenidos. A mí me parece que el Estado responde a cómo la sociedad nos ve y la sociedad responde a las políticas públicas que el Estado elabora y que no actualiza. Si pensamos que hasta el año de 1997 en este país ser homosexual estaba penado con 4 a 8 años y que en el año de 1998 se reforma la Constitución y nos volvemos un hito. Es decir, pasamos de ser el país en América Latina que más tarde despenalizó la homosexualidad para que al siguiente año pasemos a ser el segundo país a nivel internacional en incorporar una Constitución que decía que no se podía discriminar por orientación sexual. Esos hitos enormes, esos altibajos grandísimos en lo legal, hacen referencia a una memoria y a un suceso que estaba ahí cocinándose. Y es que en las alianzas de los 90, las mujeres lesbianas desde el ámbito legal, hombres gays organizándose en sociedad civil, las personas trans tomándose la calle y siendo visibles como lo somos siempre, porque nunca podemos pasar escondidas. El movimiento indígena, los jóvenes, hombres y mujeres que se discutían sus derechos sexuales y reproductivos. Esa amalgama de sociedad civil que se juntó permitió dar paso a un suceso histórico importantísimo, la despenalización tardía de la homosexualidad, pero la incorporación pronta de este artículo en la Constitución. La sorpresa es que la forma en la que nos organizamos en los años 80 estuvo atravesada por un suceso histórico y médico. Como siempre, las personas LGBTI hemos sido vistas desde un discurso médico. Entonces, hasta 1990, enfermedad la homosexualidad en la Organización Mundial de la Salud. En el 97 se despenalizó la homosexualidad con un argumento de la Corte Constitucional. Las personas homosexuales no deben ir a la cárcel porque son enfermitas. Y si están enfermitas, van a meterse a la cárcel a contagiar a otros hombres de esa enfermedad llamada homosexualidad. Por eso no nos sorprende que en este país, en este momento, existen más de 300 clínicas de tortura que ofrecen servicios de reconversión, de arreglarnos como si estuviéramos dañadas. En el 2008 se incorpora el principio de igualdad y no discriminación. En el 2013 se elabora una campaña grandísima en un pacto que elaboran las personas trans para hacer y ejecutar que se cambie la ley de identidad y la ley de registro civil. Aún no da los resultados necesarios. A mí me parece que es importante reconocer que esos hitos y esos avances fueron llevados a cabo por sociedad civil que todo el tiempo le increpa al Estado que tiene que hacer. Y es sorprendente que aún el Estado ecuatoriano no tome medidas efectivas, reales, acertadas e interseccionales sobre la vida de las personas LGBTI. Por otra parte, a mí me gustaría mencionar que Ecuador no responde como la gente suele decir, es que es nuestra cultura, es que así somos un país retrasado. No, Ecuador responde a una oleada regional. Brasil es el país con el más alto índice de asesinatos a personas trans en América Latina. México es el segundo. Y ambos países están en retroceso. Hay unas decadencias en el modelo de gestión de política pública para las personas LGBTI. Ecuador está en ese marco regional. No puede ser posible que veamos al país y lo que está haciendo en política pública para personas LGBTI como un caso aislado. Es una forma regional de actuar. Si usted está en casita y no me cree, solo véalo. 26 de febrero de este año. Asesinado una compañera nuestra llamada Vera, asesinada en su hogar, con tortura. Cuenca, hombre gay asesinado con tortura. Marzo. Abril, una mujer trans es asesinada y su cadáver es expuesto en la vía perimetral, en Guayaquil. Nos están matando en este momento. Por eso las acciones tienen que ser ahora. Y las compañeras Cochinelli nos dijeron, justicia y verdad en este instante, no 10 años después de que ya no estemos. Carolina, como nos menciona Daría, de que están matando a las personas trans, resurge nuevamente el grupo Cochinelli. ¿Por qué en sí o cuál es el objetivo de este resurgimiento del grupo Cochinelli? Porque sabemos que pusieron una denuncia ante el Estado ecuatoriano por la vulneración de los derechos que se dio desde la década de los 80 hasta el año 2000. El resurgimiento de las nuevas Cochinelli fue por lo mismo que está pasando. No se sigue adelante la despenalización, sigue atrancada, se quedó en veremos. Entonces siguen matándonos, siguen golpeándonos, es una cacería de brujas, sigue igual que antes. Entonces resurgimos es para que se cumpla nuestro derecho y salimos en pie y seguiremos en pie y seguiremos luchando. Así nos siguen matando a una por una, pero sigamos en pie siempre. Y eso, de frente con el Estado, así esté como estemos, en las calles donde estemos paradas, siempre pararemos nuestros derechos. ¿Cuál es la denuncia en sí que ustedes han puesto contra el Estado ecuatoriano? A que el Estado nos reconozca que fuimos violentadas y nos pida una disculpa pública y nos indemnice por la manera de maltrato que nos hicieron los señores en ese tiempo del SIC y la policía. Que todavía la policía, lamentablemente, sigue haciendo su maltrato y discriminándonos. Durante los años 80 hasta el año 2000, decenas de personas de la comunidad LGBTI fueron víctimas de torturas y tratos crueles e inhumanos. Con el resurgimiento de las nuevas Cochinelli y con el apoyo de INRED, estas agresiones cometidas por parte de miembros del Estado ha salido a la luz. Alejandro, ¿qué se quiere alcanzar con esta denuncia que se ha puesto contra el Estado ecuatoriano? En breves rasgos, lo que se busca es justicia transicional. ¿Y a qué se refiere la justicia transicional? Cuando hubo un momento de represión, cuando hubo un momento de graves violaciones a los derechos humanos sistemática y generalizada, y cuando ya pasamos a un supuesto estado de tranquilidad o de paz para ciertos grupos, hay un espacio en el que se debe reparar a las víctimas, se debe buscar la paz y tranquilidad y sobre todo el elemento de la reparación integral. Instrumentos internacionales nos hablan sobre los principios de Chicago respecto de la justicia transicional y eso es lo que se ha invocado. Es decir, 7 principios que buscan que las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos traten de tener una vida digna hasta el final de sus días. Y es que ahí va la investigación y procuración de justicia. A través de la denuncia lo que se hace es mover el aparataje estatal para que sea la Fiscalía General del Estado, a través de la dirección de la Comisión de la Verdad, un ente especializado en derechos humanos para que investigue la verdad de lo que ha sucedido. El segundo punto es la búsqueda de la verdad, y es que la experiencia nos dice que el paso del tiempo no borra las huellas de las graves violaciones a los derechos humanos, sino que, por el contrario, ahonda el estrés postraumático, la situación de agresión psicológica que tuvieron en ese tiempo las personas, y se necesita esclarecer la verdad. El reconocimiento de las víctimas es otro punto sumamente importante. ¿Por qué? Porque las personas que nosotros estamos denunciando a través de la Fundación Regional de Derechos Humanos y a través de Cochinelli, no en todo momento no son reconocidas o no fueron reconocidas como víctimas de graves violaciones de los derechos humanos en los años 80. Por eso no están en el informe de la Comisión de la Verdad del año 2010. Es ahí que necesita la misma población LGBT a través de los Cochinelli impulsar una causa para que se los tome en cuenta y se los acceda al programa de reparación. Hay otro elemento que se llama el vetting. Es decir, tratar de eliminar a las personas o permitir que no ingresen nuevamente a la política nacional si es que fueron parte de esta máquina represiva social. Hay otro elemento de conmemoración y de memoria, porque la sociedad tiene que conocer esta situación y tiene que recordar de la misma forma en la que se recuerda los graves sucesos que ha tenido el Ecuador, como este también. Hay otro elemento sobre el acceso a la justicia y reparaciones, y ahí es un elemento de suma importancia. Las Cochinelli en este momento han resurgido, como ellas mismas lo dicen, para tratar de buscar la reparación integral. En cuanto a medidas de rehabilitación, muchas de las personas tienen secuelas psicológicas de esto, y por supuesto es muy grave para ellas tener que volver a revivir estos recuerdos de tortura, estos recuerdos de asesinato, estos recuerdos de violaciones, de abuso sexual. Y de ahí en adelante se deben tomar medidas de rehabilitación para con ellas. Hay otro elemento también de medidas de satisfacción. El Estado ecuatoriano, como bien decían, debe ofrecer disculpas públicas a través de los organismos encargados de ello, del Ministerio del Interior, de la Fiscalía General del Estado, por su inoperancia en el momento en el que debe haber facilitado medidas para la justicia, de los operadores de justicia, en el general de todo el aparataje del Estado, que fue bastante negligente en tratar este tipo de vulneraciones a los derechos humanos. Y por supuesto también un tema de indemnización. Uno de los elementos que ya lo ha dicho la Corte Constitucional en varias sentencias, la reparación integral debe tener un elemento de indemnización para que al menos en sus últimos días las personas que fueron gravemente vulneradas en sus derechos puedan tener una vida digna. En eso de lo de indemnización, muchas personas creen que los colectivos buscan dinero. ¿Podrías, por favor, aclararnos que esta indemnización no es realmente una búsqueda de algo económico, sino es va más allá de eso? Hay que darse cuenta que realmente nadie quiere lucrar de su dolor. Uh-huh. Eso como primera premisa. Y como segundo, la indemnización, ya lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en todas las sentencias que se declaran graves vulneraciones a los derechos humanos, las personas tienen derecho a retribuir, al menos en lo que se pueda, el dolor a través de una vida digna, a través de garantizar vivienda, a través de garantizar educación, a través de garantizar salud. Y esto se logrará únicamente con la oportunidad de acceder a recursos económicos, tomando en cuenta que el Estado tampoco provee de necesariamente como debía haberlo hecho. Entonces, de ahí en adelante que organismos supranacionales, la Corte Constitucional e incluso la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, así como el Código Orgánico Integral Penal, establece que en el caso de que haya vulneraciones a los bienes jurídicos protegidos, vida, libertad, integridad, debe haber un elemento de reparación en la medida de lo posible. Y esto se logrará con una indemnización. Y nuevamente reitero y llamo la conciencia en general, porque este es un comentario, y gracias que lo trae a colación, que dicen buscan dinero. Realmente nadie va a lucrar con su dolor. Nadie va a querer recordar estas graves violaciones. Nadie va a querer sufrir nuevamente esta situación con un tema de búsqueda de dinero o de lucro. Por el tema del tiempo, Carolina, ¿cuál es entonces la exigencia que ustedes como Grupo Cochinelli hacen al Estado para que se haga efectiva esta denuncia? Que se cumpla lo que se dijo. Y lo que siempre he dicho, que se cumplan los derechos de las personas de diversidad sexual. Que se cumpla todo y se cumpla al ras como está en la Constitución. Eso que se cumpla. Y nos pidan disculpas al Estado y nos indemnicen. Porque somos realmente pisoteada, humillada, y seguimos siendo eso. Daría una conclusión súper cortita. Que nosotras, las Cochinelli de hace 22 años, las otras generaciones que estamos haciendo nuestra actividad política, les decimos no solo al Estado, sino a las personas. Si no les gusta lo que ven, pues ni modo, nosotras llegamos y nos llegamos para quedar. Porque nunca más a la cárcel y nunca más al closet. Alejandro. De la misma forma, Cochinelli, a través de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, instamos al Estado ecuatoriano, específicamente a la Fiscalía General del Estado, a que inicie un procedimiento de investigación con enfoque de género, con miras a una justicia transicional efectiva, así como también solicitamos, instamos al resto de instituciones del Estado, al Ministerio, a la ahora Secretaría de Derechos Humanos, así como la Defensoría del Pueblo, que acceda, que permita acceder a estas víctimas, al sistema de reparación de víctimas que ya ha establecido la ley, y la ley de víctimas con el informe de la Comisión de la Verdad, que se tome en cuenta que las personas que fueron vulneradas en la época de los 80-90 son víctimas de graves violaciones de los derechos humanos que deben ser reparadas, deben ser tomadas en cuenta, y no puede quedar esto en la impunidad. Lo único que se busca es verdad, memoria, reparación y justicia.